Bueno, estamos celebrando este cuarto domingo de la Cuaresma, ya más cerca de la Pascua. ¿Cuántas Pascuas tendremos cada uno de nosotros cargadas en nuestras espaldas? Digo, ¿cuántas Pascuas habremos vivido? Qué difícil es que la próxima no sea una más. Qué difícil es que la rutina no se trague el acontecimiento central de nuestra fe, que es la Pascua. Y la rutina es entonces en este sentido un gran cáncer, diríamos, que se come la vida de nuestra vida. Lo que tenga de vida nuestra vida, la rutina lo que hace es tragársela. La rutina lo que provoca en nuestra vida es como aplanar los hechos o los acontecimientos, nuestras vivencias, aplanarlas en el sentido de que nada emerge, nada es especialmente significativo, y la vida sin significado y los acontecimientos cotidianos sin significado se convierten precisamente en una rutina de muerte. Así entonces la rutina va muchas veces socavando el brillo, digamos, el significado de nuestra vida, y se traga lo mejor que la vida tiene, que es sobre todo nuestras experiencias humanas de amor. De modo que aquel que está tomado, diríamos, por la rutina, no cae en la cuenta de la belleza del sol que lo ilumina cada día, de la mirada de su mujer, o un abrazo de un hijo, o de una rica comida, o de un encuentro sexual. Nada tiene un valor especial para aquel que está en una acelerada rutina, donde lo que hace todos los días es igual a lo que va a hacer mañana. ¿Qué es lo que puede sacarnos, diríamos, de este efecto rutina en nuestra vida? Quizás ser testigos o sobre todo protagonistas de un acontecimiento inesperado e inesperable, que nos ocurra algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Eso quiebra nuestra rutina. Esto puede ser algo negativo, cuando somos víctimas de un acontecimiento inesperado, algo doloroso, quiero decir, eso quiebra nuestra rutina. Pero me gusta ahora hablar, no tanto de eso, sino, y especialmente, de un acontecimiento más bien gozoso, que puede, por inesperado, por inesperable, quebrar nuestra rutina. De esto nos habla justamente el Evangelio de hoy, donde Jesús le dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta expresión de San Juan, tanto amó Dios al mundo, es una expresión simbólica, es decir, tenemos que tratar de ingresar en ella sin pretender cuantificarla. No se puede medir el amor, pero sí se puede experimentar en esta supramedida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Alguna vez creo que les dije ya en la Biblia, el paradigma del dolor es la pérdida, en la Biblia, es la pérdida del Hijo único. No hay mayor dolor. Por tanto, no hay mayor amor que entregar al Hijo único. Y entonces de esto nos habla Jesús en este pasaje, en este diálogo con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esto es un hecho absolutamente inesperable en sí mismo, inesperado. No es común que Dios se haga hombre, no es común que ese Dios hecho hombre entregue su vida por nosotros. No es común, no es común el amor. Y si nuestra rutina ha aplanado experiencias cotidianas del amor, probablemente también nuestro ser tomado por la rutina se lleve puesto el acontecimiento increíble de ese tanto amor que de Dios que entregó su vida para salvarnos. Esto es la Pascua. La descripción de San Juan en este Evangelio es: esto es la Pascua, tener vida a causa del tanto amor con el cual Dios nos amó entregando a su Hijo. ¿Por qué quizás nos cueste tanto recibir la entrega del amor? Yo cada vez estoy más convencido que hablando del amor, lo más difícil no es entregarse, darse, sino acoger, recibir el amor. Nosotros creemos que es más fácil recibir amor que darlo. Yo creo que es más difícil recibirlo. Es decir, estar con los poros del alma totalmente abiertos a la espera de un gran amor. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque la vida nos ha demostrado que muchas veces en nuestra ingenuidad, desde chicos quizás y adolescentes después, habiendo esperado tanto amor, hemos recibido tan poco amor, que entonces se genera como una especie de mecanismo de defensa en el alma de cerrarse, de clausurarse a ese tanto amor. Y entonces nos vamos como contentando con microdosis de amor, pequeñas dosis de amor, y somos como sobrevivientes desde el punto de vista espiritual o emocional, como los sobrevivientes de una guerra, ¿no? Los que tuvieron la Segunda Guerra, tantos años de austeridad, de hambre, que comían poquito, poquito, poquito, y después de la guerra ya se les cerró el estómago y seguían comiendo poquita cosa, ¿no? Ahorrando, ahorrando, ahorrando, porque el derroche era impensable en una experiencia de supervivencia. Creo que nosotros a veces somos supervivientes de una convivencia cotidiana que se parece a veces bastante a una guerra, a batallas de discusiones, de peleas, de luchas, no solo entre nosotros o en la familia, sino también sobre todo en el mundo, donde tenemos que remarla y pelearnos tanto desde los piquetes hasta el mundo laboral. Mucha armadura, mucha guerra, mucha actitud, donde nosotros no estamos acostumbrados a sobredosis de amor, sino a sobredosis de conflicto. Y entonces nuestra alma se fue empequeñeciendo en su capacidad receptiva de amor. Como si, digamos, pudiéramos convencernos de que con un poquito de amor, con eso nos basta. Pero tenemos que reconocer, en realidad, que somos voraces en materia de amor, que no nos contentamos con poco, que en realidad no abrirnos y no pedir y no esperar tanto amor, eso solo es posible canalizando la voracidad, siendo voraces en el consumo, en el materialismo, en el chupi, en el alcohol, en la droga o en tantas adicciones, diríamos, que los seres humanos tenemos, que no son más que un signo de nuestra enfermedad. Estamos carentes de un gran amor, no nos animamos a exponernos a pedirlo y a darlo ese gran amor, y entonces esa voracidad frustrada la canalizamos mal a través de actitudes más posesivas, materialistas o consumistas, pero el alma siempre queda insatisfecha, y por eso entonces la Pascua aparece ante nosotros como una experiencia posible, la de hacer la experiencia de ese tanto amor Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que nosotros tengamos vida. Y de allí entonces brota lo que el Evangelio de Juan pone al terminar esta charla de Jesús con Nicodemo. El que cree en esta experiencia, el que cree que fue amado, tan amado que fue digno de recibir la entrega del Hijo único de Dios, el que se experimenta tan amado necesariamente cambia, es un hijo de la luz, sus obras están hechas a la luz, son obras hechas según Dios. Todo el contrario, aquel que no se experimenta amado es un superviviente que se arrastra por los meandros, por los vericuetos de la supervivencia cotidiana, más o menos mezquina, más o menos pragmática, más o menos ladilla, diríamos, más o menos calculadora. Sus obras son de las tinieblas, dice el Evangelio, ¿no? No se anima a ir a la luz. La luz de la cual nos habla Juan es creer justamente en haber sido tan amado. Todo lo que de hostil, de agresivo tiene la calle, la convivencia cívica, cotidiana, digamos, no solamente digo por los piquetes que cortan y te ponen el mal humor, sino la agresión, la delincuencia, los secuestros, todo esto, ¿no? Nos hablan de que estaban faltando en la experiencia de esas personas que delinquen, ha faltado desde la base mucho amor. Son hijos de la oscuridad, sus obras son oscuras, tenebrosas, porque no saben lo que es el amor. Y lo que nosotros, que yo creo que somos hijos de la luz, pero lo que tengamos de tenebrosos es a causa de no abrirnos y exponernos a un amor más grande. Tratemos de mejorar, por supuesto, ¿no?, nuestra calidad amorosa cotidiana, pero como somos voraces de un amor perfecto e infinito, No se lo pidamos tanto a estas personas limitadas que me aman. Disfrutemos del amor limitado que ellas me dan, pero abrámonos al amor sin límites, que es el amor que Dios nos tiene y que celebraremos juntos en la próxima Pascua. ¿Para qué? Para convertirnos en hijos del amor, en hijos de la luz, y nuestras obras den testimonio de esto, de que estamos en paz. El amor de Dios entonces tiene en nuestra propia vida un enorme poder sanante. Nuestras actitudes enfermas, hostiles, agresivas, de a poco se van mansificando, diríamos, pacificando, cuando hacemos la experiencia de un amor tan grande como el que Dios nos tiene. Bueno, expongámonos a Él, preparémonos a celebrarlo juntos, para que podamos transformar nuestras conductas y nuestras obras entonces sean obras de la luz.